Sí, te escucho, boludo. Epa. Vino uno y se fue, ¿viste? Sí, pero no sé. No sé cómo se conecta, boludo. A ver, toquemos algo, alguna base común. A ver si podemos tocar, boludo. Yo qué sé, yo te voy a escuchar y. Por ejemplo, vamos el.